piles, mas sigue aquí la idea de ti y de mí. Aún eres tú la hipótesis, la más plausible que tendré. Oh, perdóname, perdóname si te puse al límite. Yo pudiera.